Martes de la cuarta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 3 y 5 al 18. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas, en Jerusalén, hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados, que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿Quieres curarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina. Cuando el agua comienza a agitarse mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado, y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado: Es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿Quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y dijo: Has sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía cosas en sábado. Él les respondió: Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio padre. Palabra del Señor. Hoy vemos en el Evangelio a Cristo curando a un paralítico que desde hacía 38 años padecía esta enfermedad. Se encontraba junto a una piscina con otros enfermos porque esas aguas tenían propiedades curativas. Pero este hombre le dice a Jesús que cuando Jesús le pregunta por qué no se mete al agua, no tengo nadie que me lleve, otros me ganan de mano. Jesús entonces lo cura de palabra y le dice: toma tu camilla y vete, vuelve a tu casa. Esta parálisis que cura Cristo hoy es, como el resto de las curaciones que aparecen en el Evangelio, la ceguera, incluso la muerte, como en el caso de aquellos que mueren y que luego resucitan, como Lázaro, y las demás enfermedades, las posesiones diabólicas, etc., son todas expresiones de las enfermedades espirituales, que son las peores, y aquellas que Cristo principalmente ha venido a curar, a redimir. Incluso Jesús hoy se lo dice a este paralítico: no peques más, de lo contrario vendrán cosas peores. Con lo cual vemos como la peor enfermedad o el peor dolor es justamente el pecado, esa realidad espiritual, que trae consecuencias peores que una parálisis o que un dolor físico. La consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la ausencia de Dios, la ausencia del bien, en consecuencia. El resultado final del pecado mortal, en especial, en términos de eternidad, es el infierno, el dolor eterno. Por eso Jesús le dice a este hombre y nos dice a todos: no pequen más. Porque es el pecado lo que traerá, nos traerá el peor de los dolores, en este mundo y luego de este mundo, en la eternidad. Por eso tenemos que leer este milagro de la curación de la parálisis también en clave espiritual y principalmente en clave espiritual. La parálisis espiritual, y bueno, es esa incapacidad que tienen muchas personas, incluso nosotros quizás actualmente o antes, la incapacidad para caminar hacia Dios, la incapacidad para caminar hacia los demás, la traba interior. Y esa traba es aquello que justamente nos impide avanzar en la vida espiritual, porque la vida espiritual es un camino, es el camino al cielo, como decimos. Y si es un camino a la vida espiritual, ese camino hay que transitarlo. Cristo, de hecho, dice que Él es el camino. La vida cristiana, la vida con Cristo, es un camino. Y ese camino hay que caminarlo. Pero para eso necesitamos las piernas sanas. Necesitamos la fe, necesitamos la vida de la gracia, y es eso lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos cure de las posibles parálisis o incapacidades para avanzar en la vida de la fe. Por otro lado, la vida de la fe, y esto lo dicen los santos, es un camino que no admite punto muerto, como la caja de cambios de un auto que tiene punto muerto. Bueno, aquí no. En la vida espiritual no existe el punto neutro o el punto muerto. Los santos siempre nos enseñan que en la vida espiritual, en la vida de la fe, el que no avanza retrocede. El que no crece en santidad, en gracia, retrocede, no hay un punto fijo. Claro, justamente, y es lógico que sea así porque la vida de fe es vida. Y al ser vida es movimiento, no es punto muerto. Es un movimiento que tiende o a la superación o a la degradación. Con lo cual, bueno, hay que pedir al Señor entonces esta gracia para que nuestro caminar no sea hacia atrás, un retroceso, como el cangrejo. ¿Vieron que el cangrejo camina para atrás? Cuando se mueve es porque retrocede, pone marcha atrás. ¿Y qué sería retroceder en la vida espiritual? Es bueno, es llegar a un cierto punto en la vida de la fe en el cual ya no queremos caminar más, no queremos avanzar más, porque nos damos cuenta que el avanzar implica más responsabilidades con Dios, con la iglesia, con los demás. Porque me doy cuenta, percibo que el avanzar en la santidad supone más oración o supone mayor dolor, más cruz, porque de estos tenemos que saberlo. Aquel que quiera ser santo, que quiera caminar en la vida de la fe, deberá estar dispuesto a padecer y padecer cada vez más, porque el camino que transitamos es el camino de Cristo. Es Cristo, ¿eh? Dijimos recién, Cristo es el camino. Y ese camino, el de Cristo, nos lleva, al igual que Cristo, hacia un lugar llamado Calvario, o Gólgota, ahí donde se encuentra la cruz. Con lo cual, caminar, avanzar en la vida de la fe es caminar hacia el Calvario, hacia la cruz, hacia el dolor. Y claro, nuestra naturaleza humana, herida por el pecado, nuestra humanidad que tiende al egoísmo, al repliegue, a la búsqueda de uno mismo, es renuente a caminar este camino hacia la cruz, hacia el sacrificio. Pero recordemos que el sacrificio de Cristo es la máxima expresión de amor a su Padre, de obediencia a su Padre, y la máxima expresión de amor hacia nosotros, hacia la humanidad. Con lo cual, negarnos a caminar este camino hacia la cruz, hacia el sacrificio, es negarnos hacia la posibilidad de amar fuertemente a Dios Padre y de amar fuertemente a los demás. Porque la máxima expresión de amor ocurre cuando padecemos o nos sacrificamos por Dios y por los demás, cuando ofrecemos a Dios, a los demás, aquello que nos duele, aquello que nos cuesta. Es ahí donde se comprueba el amor, y no tanto en las palabras amorosas que podamos decir, o no tanto en las circunstancias en las cuales no hay problemas o no hay dolores. Y cuando esto ocurre, que no queremos el sacrificio, la entrega, el ofrecimiento de nuestra voluntad, como ha hecho Cristo, entregándole su voluntad al Padre, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando esto no queremos hacerlo, empezamos a retroceder en la vida de la fe. Y por eso muchas personas han empezado muy bien en la fe, han empezado a caminar un camino de fe, pero al captar el dolor que entraña este camino, o la oscuridad que implica la santidad, oscuridad en este mundo, porque sabemos que luego de la muerte, luego del dolor, viene la Pascua, la resurrección, con lo cual viene la luz. Pero eso muchas veces no lo vemos, con lo cual optamos por abandonar ese camino de mayor exigencia. Y en consecuencia retroceder. Recordemos eso. Entonces, en la vida espiritual, quien no avanza, quien no crece en generosidad, quien no ofrece cada vez más, quien no se entrega cada vez más, empieza a retroceder. No hay punto muerto. O se crece o se retrocede. Esta sería entonces una parálisis espiritual, el no poder caminar hacia adelante. De esta enfermedad espiritual es que le pedimos a Cristo nos prevenga, nos redima, si es que estamos así espiritualmente paralíticos, enfermos, lisiados. Que el Señor nos conceda la gracia de poder desear la santidad, caminar hacia adelante y ayudar, como Cristo ha hecho hoy, a que otros también caminen el camino de la fe, que aunque sea un camino doloroso, oscuro, donde experimentemos muchas veces la soledad, sabemos que ese camino tiene un final feliz. Y que no es justamente el Calvario, sino que ese final feliz se llama tumba vacía, sepulcro vacío. no es la cruz, sino que ese final feliz es la resurrección. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.